Bueno, soy Esteban Ramos, del Centro Cultural de Estación Provincial de la Ciudad de La Plata, y desde ahí integramos un espacio de intercambio con otros centros culturales que se llama la Red de Centros Culturales, que somos hoy en día 12 espacios culturales con bibliotecas populares, redes comunitarias, y aparte de ahí trabajamos y nos conectamos, bueno, con esto que es el colectivo Puedas y Cultura, del cual, bueno, desde sus comienzos estuvimos bien de acuerdo con esta cuestión de la creación de la ley de puntos de cultura, en apoyo a la cultura comunitaria. La relación, digamos, entre las asociaciones civiles y el Estado siempre ha sido conflictuada, digamos, un diálogo complejo, y creo que de esta manera una ley que pueda prosperar más allá de cualquier voluntad de turno pueda estar bastante más interesante. Yo creo que lo fundamental es trazar las redes y que el sector, digamos, de la cultura comunitaria tenga como un espacio de diálogo real, ¿no? Creo que son muchos proyectos en paralelo. Lo que me ha sucedido con la cuestión de Pueblos y Culturas es ver que en paralelo había muchos espacios que se les sucedía casi lo mismo. Córdoba, Mendoza, Rosario, que con pocas palabras ya sabíamos de qué se trataba, lo mismo, el mismo caso, problema financiero, la misma recepción en el público, la sonrisa, los abrazos. Entonces, creo que de alguna manera la red integrada, digamos, de cultura comunitaria, digamos, siempre ha estado muy, muy desintegrada, por una por otra cuestión y también adrede. Entonces, de alguna u otra manera, esta idea de tejido social que se reintegre está bueno, y que, bueno, después el financiamiento y demás son pilares fundamentales, pero creo que también está bueno la de reunirse. Creo que vamos a tener más apoyo a la hora de legalidades, por ejemplo, ¿no? A la hora de cortar la calle, a la hora de diferentes reclamos, vamos a tener una voz y un diálogo más entero, más puro, vamos a estar más legitimados. En el campo simbólico, digamos, vamos a ganar otro terreno, ¿no? Otro espacio de diálogo, de pedir otro tipo de política, porque además es un comienzo de que después esperemos que prospere y que la cultura comunitaria tome más lugar en lo que es toda la sociedad de cultura en general, ¿no?